Buenas tardes, Arrasaldeón. Buenas tardes, boa tarda, benvinguts. Gracias por venir. Gracias por coming, Maxi, por venir. Los que asistieron a la charla de Félix Rodrigo Mora, esperemos que hayan sacado sus conclusiones. Por nuestra parte, armados pensados para el combate de las ideas, esquivando los artífices de las consignas, navegaremos por el mar de los argumentos. Bueno, hoy trataremos de un tema oscuro, desconocido, casi sordo, las cáscaras. Eso que llaman el fruto de la tierra. Decía Tugó, Henry David Tugó, apóstol de la desobediencia civil en los tiempos que el tío Tom vivía en su cabaña, que el lugar que le corresponde a un hombre honrado en tiempos de tiranía e injusticia es la cárcel. Honrados o no, la cárcel es uno de esos lugares que nos dan miedo, y no es de extrañar. Ahora que tanto se habla del cumplimiento íntegro de penas, cadenas perpetuas hago listas para ser ejecutadas, o ese tan popular que se pudran ahí dentro, ahora digo yo, no estaría de más recordar que una sociedad que transmite las cárceles está presa ella misma. Si nos evita de ello solo pensar toda la ingente tarea de ingeniería social, propaganda, adoctrinamiento, toda una maquinaria engrasada por el espeso aceite de la sumisión, que ha llevado a aceptar toda esa monstruosidad carcelaria y hacer partícipes a todos los gremios del sicariado de nuestra ciudadana conveniencia. Por cierto, sabido que es un ciudadano, un siervo militarizado. Y ya que hablamos de cánceres, desde Roberto el Pirata, que viva la libertad. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por venir y bueno, por estar interesados por estos temas como es la prisión, que en muchas ocasiones, salvo aquí en la zona del norte, está bastante olvidado, ¿no? Yo quería hablaros de una situación que es el FIES, que son las iniciales que se conoce como el fichero de internos de especial seguimiento, y que es un tipo de clasificación que existe en las prisiones, pero que tampoco es legal. No hay ninguna ley que apruebe ese tipo de clasificación, sino más bien ha sido una situación legal que han utilizado los gobiernos para sofocar las protestas penitenciarias. Para quien no se haya acercado a las prisiones, quisiera no solo hablar del régimen FIES, sino también explicar un poquito cómo hemos llegado hasta ese punto, hasta tener una situación penitenciaria como la que estamos pasando, ¿no? No, la aparición del régimen FIES no es una casualidad. La prisión o la cárcel es un establecimiento penitenciario en el cual se confinan las personas que han sido detenidas, ya sean como procesadas y cumpliendo ya una condena, o ya sea como personas acusadas, que entonces entran en la situación de preventivas a la espera del juicio para ver si son absueltas o condenadas. Ese sistema penitenciario está formado por instituciones que disponen de un conjunto de prisiones, y su organización es a través de lo que se llamarían las instituciones penitenciarias. En el Estado español, concretamente, hay las instituciones penitenciarias centrales, que dependen de Madrid, y que están todas las comunidades autónomas, dependen de ahí, con la excepción de Cataluña. Cataluña, desde el año 1984, consiguió pues tener el control de las prisiones ahí en Cataluña. Entonces hay una pequeñita diferencia, pero en definitiva, más o menos, la finalidad siempre es la misma. El régimen de la prisión, en todas las prisiones, sean de Cataluña o del resto del Estado, todas se rigen por un reglamento penitenciario que es disciplinario y que, por cuestiones que están marcadas por la ley, la finalidad, en teoría, debiera de ser la reinserción de las personas que entran en la prisión por haber cometido un delito, o supuestamente haber cometido el delito. Allí en la prisión lo que se hace es establecer una serie de clasificaciones de las personas que entran, una clasificación gradual, en base a la gravedad de los delitos por los que han sido condenados. Estas clasificaciones, en principio, son del primer grado, que es el confinamiento más severo y restrictivo. Después está el segundo grado,

las torturas, los malos tratos, y ha conseguido que su denuncia prospere y en principio en este mes tenía que haber habido el juicio contra los carceleros, porque entre los carceleros está hasta el responsable médico. O sea, el médico participó en el linchamiento. Y lo han aplazado, y se supone que es porque desde la Consellería de Justicia ha visto que hay demasiadas pruebas y que no tiene mucha salida defender a los carceleros que están con las acusaciones, y se supone que va a tener una estrategia como de salir fuera y decir, bueno, yo no he participado, estos son los responsables, yo depuro las manzanas podridas y me redimo. Y bueno, esto lo informo más que nada pues eso, para que a lo mejor llegan por ahí noticias de seguramente a finales de este año, creo que para el año que viene, de que habrá algún juicio contra unos carceleros ahí del botín del 2004 de Cuatro Caminos, donde tuvieron a varias personas presas ahí sometidas a esa orgía de brutalidad que les confiere el propio espacio penitenciario, les da esa impunidad. Y bueno, no sé si tenéis alguna cuestión que preguntar o que comentar al respecto, pues... ¿Ha estado en la cárcel? ¿Quién, yo? Sí. Bueno, está en una. ¿En una? No, no en una cárcel, no en una cárcel de estas, de las que está hablando. Yo he estado en una cárcel militar, en dos. Sí que he estado yendo a ver amigos. Sí que he entrado en salida. Y en la cárcel militar tampoco es muy diferente. Bueno, yo sí he estado 9 años y bueno, hay algunas cosas que no comparto o no las he distinguido así. Y bueno. ¿Las puedes explicar? Si quieres, Bueno, tampoco es información. Yo he estado en la pastoral penitenciaria de voluntaria 9 años, entrando a todas las cárceles de España. Y esto de los presos que están en zonas aisladas, pues sí se ha denunciado en toda España mucho. Sí. Y sí que se sabe que nosotros hicimos una representación de todo lo que es la cárcel, de todo lo que hay por haber, en exposiciones por toda España, y sí se ha informado nunca. Nos han pedido denunciarlo, anunciarlo, informarlo a la gente. Nunca hemos tenido ningún problema. Yo he entrado a las celdas de castigo, he estado con los presos dentro de sus celdas, poniendo. Nunca me han puesto ningún problema para enterarme de todo lo que ocurre en las cárceles e informarlo fuera. Hay algunas cosas que, bueno, también he estado donde ellos trabajan, he visto cómo trabajan. Con esto no quiero decir ni quitar nada de lo que tú has dicho, pero hay algunas cosas que no sé, yo las he visto de otra manera. Mira, a mí me prohíben entrar en las prisiones de Cataluña. La última prohibición es por explicar, pues eso, lo que toda persona que va a entrar en una prisión ve. Que hay un arco de seguridad, que hay que pasar, que te pasan la pala, que tienes que dar el DNI, que te hacen pasar por un pasillo, que bajas unas escaleras, que pasas un patio, que entras en unos módulos, que hay una especie de laberinto donde están las cabinas de comunicación, por explicar eso, ¿sabes? Y que alguien lo hace público. Pero sí, nosotros lo hemos hecho público, pero además a muchas partes de España nunca hemos tenido un problema. Es más, es que nos han permitido convivir un día con ellos, bueno. Sacarles aquellos que no tienen posibilidad de tener permiso porque nadie se responsabiliza de ellos, porque no tienen un domicilio, pues ir, recogerles, pasar el permiso y volverles a llevar, no hemos tenido. Sí, bueno, por ejemplo, en Cataluña hacen el día de puertas abiertas de las prisiones, te enseñan la piscina que tienen. Ya, yo no he visto ningún preso bañarse en la piscina. Ya. No, esto es distinto, porque nosotros entrábamos casi diariamente. Sí, sí. Entrábamos 2 veces a la semana y es verdad que te disponibles. Si tú entras en la cárcel, lo que ocurra es bajo tu responsabilidad. No nos ponían ningún guardia para protegernos ni nada. Menos mal. Y entrábamos en el patio, entrábamos. No, es que es más peligroso que te pongan un guardia que estar ahí. Y entonces acercamos, no teníamos ningún problema. Mira, la facultad. La facultad que me han robado, alguna vez. La Facultad de Derecho, la Facultad de Derecho intentó hacer una experiencia universitaria dentro de Barcelona, ¿eh? Una experiencia universitaria dentro de la prisión, de crear un espacio universitario para las personas que estaban presas. Resulta que la persona que iba a dar las clases, las condiciones que habían puesto para este proyecto era que no se les privase a las personas que querían ir, que no se les privase la asistencia. Porque claro, si a ti te dicen, tú tienes una sanción en parte, no puedes ir a clase, pues pierdes el curso. Entonces se dijo eso, que independientemente de que tuviesen o no tuviesen parte, que no se podía utilizar la cuestión de las clases como un castigo, el libro no ir, que es lo que se suele hacer en la prisión. Te castigo quitándote llamadas para que hables con tu familia. Te castigo comunicaciones para que no veas a tus familiares. Entonces, en una ocasión, la profesora que iba a dar las clases preguntó por qué no habían unas personas que faltaban y le dijeron que estaban castigadas. Entonces dijo, por favor, traédmelas porque no podéis hacer esto. A la mujer le arrancaron la credencial, la encerraron en la habitación a la profesora. Y no fueron los presos, fueron los carceleros. La encerraron en la habitación y la tuvieron una hora encerrada. Y a partir de ese momento no pudieron llevar a cabo la iniciativa de esa experiencia. Llevan 3 o 4 clases y ya no pudieron continuar. Entonces, yo sé que hay muchas instituciones, especialmente religiosas, que no tienen ningún problema para entrar. Y hacemos teatro con ellos. Claro, Carlos, claro. Unos presos, por ejemplo, los de la cárcel de Hueso a la provincia de Santander, a hacer con ellos obras de teatro. Claro, sí. Sí, lo conozco la experiencia. En Cataluña hay experiencias de teatro en prisión. Sí. Hay un grupo que se llama Transformas, que este hace obras de teatro en 4 caminos. Resulta que es como el coro de la cárcel. Sí. ¿Eh? Entonces, eso es un lavado de imagen de la institución penitenciaria. Entonces, lo que está claro es que sí, en las cárceles hay Canal Plus, pero no todos los presos tienen Canal Plus. Hay televisión, pero no todos los presos tienen televisión. Tiene televisión quien se la puede pagar, porque... De hecho, en Cataluña, fíjate cómo están, que hasta si tú tienes 2 televisiones, una se la tienes que dar a la institución penitenciaria. No se la puedes dar a otra persona que no tiene televisión. O sea, incluso empiezan a negociar incluso con las propias propiedades de los presos. Y lo que sí que está claro es que de cara a la galería, con ese día de puertas abiertas, lo que te enseñan es la parte más bonita de la prisión, la que han adecuado para que la gente que viene de la calle la pueda ver. Porque lo que no te van a enseñar en Brians es la celda que tienen con grilletes, donde hay un somier que tiene unos grilletes y te ponen nube y te desnudan y te atan 3 días allá y te hacen las necesidades encima. Sí, por ejemplo, los presos que están apartados dentro de la cárcel, ahí están esposados a las verjas todo el tiempo. Vamos, no se pueden ni sentar ni tumbar ni nada. Bueno, yo los que conozco bien no los tienen esposados, pero sí que hay una cuestión que le llaman el cangrejo que te tienes que poner ahí para que entonces pues pueda. De hecho, eso, te hacen ir a la pared y entra un grupo de carceleros todos bien pertrechados y tú tienes que estar allí que te vean las manos, que no puedes esconder las manos. Y entonces te registran la celda y si tú haces algún amago de cualquier cosa, la agresión. Es curioso porque en las prisiones han puesto cámaras. Hay cámaras por dentro. Tú vas por la prisión y vas viendo cámaras. Entonces, casi siempre estas palizas se producen donde están los puntos ciegos de las cámaras. ¿Y eso quién lo sabe? Lo sabe alguien que está trabajando ahí. O sea, el preso difícilmente a lo mejor ha visto los monitores para saber qué puntos se ven y no se ven. Y entonces cuando te llevan por un pasillo y tú entras al punto ciego, ahí te está esperando el grupo y te da una paliza. Y bueno, yo cuando he estado en la prisión militar a mí me han amenazado, ¿sabes? Lo que pasa es que bueno. Yo también sé que hay personas, lo que estoy hablando ya he dicho que los presos pies son muy poquitos. Hay el régimen común. Pero también hay muchas celdas de castigo que pasan fines de semana. Sí, sí, para cumplir. No, claro, hay para cumplir los expedientes disciplinarios que te ponen de fin de semana, pues si te llevan al aplicar una parte del reglamento que tienes que estar unos días, unos fines de semana en esa parte de las celdas de castigo. Que esa es, digamos, el protocolo habitual que afecta a la población común de personas presas. Yo no estaba hablando tanto de la población común en los RIS porque no es. Lo que pasa es que la población común sí que es la que entra a trabajar en los talleres. Y tienes que ver los talleres también. Los que entran los talleres son los que quieren. No es obligado. Sí. Van a trabajar, bien, yo creo que cobro muy poco, es verdad que trabajan más alto terriblemente, pero solamente es voluntario. Sí, claro que es voluntario, pero tú ten en cuenta que si te dicen, o entras en este programa de trabajo, porque para eso hacen los PITS, el programa individual de tratamiento, y dentro de ese programa te ponen que tienes que hacer un trabajo en la prisión. Sí. Si tú dices que no quieres, pero automáticamente. Hay tal masificación de población en las cárceles que no hay trabajo para todos. Ya, muchos sí. Quisieran. Sí. Y sí, pero cuando te hacen el programa este, una de las partes es el trabajo en la prisión. Y si tú no quieres, o sea, si tú dices, yo es que no quiero trabajar en estas condiciones, sí. Automáticamente todos esos supuestos derechos que ahora son privilegios de las llamadas y tal, te los recortan. Entonces, con lo cual, y además lo que hablaba, la población penitenciaria actual está hace 10 años las personas migradas eran un 20%, ahora son un 40%. Sí. Entonces, muchas de estas personas están allí porque querían conseguir economía para llevar a su familia, los han cogido aquí, y entonces el trabajo en la prisión les da un poquito de dinero y consiguen enviar algo de ese dinero porque allí pues, ¿qué van a necesitar? ¿Para comprar tabaco, un zumo, leche? O para mantenerse, para pasar los años más. Sí, pero muchas de ellas envían incluso dinero a sus familias, sí. Que están en la calle o están en su país. Sí, se lo hemos hecho nosotros. Entonces la cuestión es que al final acabas entrando en el trabajo porque no tienes más remedio, no porque sea voluntario. O sea, es una voluntariedad obligada en el fondo. O tienes esto o te quedas sin nada. Si yo sé que tengo unos derechos que cuando llegue a las tres cuartas partes de la condena, digamos en el caso más habitual, que puedo empezar a pedir permisos de salida, si no entra en un programa de trabajo no me lo van a conceder. Entonces me meto en un programa de trabajo, me meto en un programa de metadona y sé que cuando llegue ahí tendré opciones a que me lo concedan porque he seguido todo el proceso de domesticación en el cual pues, nos han colocado. Y sí que es cierto, hay muchas asociaciones que están permanentemente en contacto. Por ejemplo, yo en Cataluña hay una que se llama Justicia y Pau, que también es de carácter religioso, que hay personas que van a dar clases de formación académica a personas que están presas. Y alguna de estas personas, lo que ha comentado a nivel público y además delante de responsables de instituciones, incluso de carceleros, que ella ha visto cómo le daban paliza a personas. Y no nos quitan de decir lo que queramos. Bueno, a veces no te dejan entrar. Yo bebé años. Y en otras te pone la policía para que te vigile. Según lo que digas. ¿Cuál era el objetivo de esta charla? Explicar, por ejemplo, ejemplo, lo que son los sistemas como el FIES, que son sistemas de despersonalización que se han utilizado no solo en las prisiones, sino se han utilizado también dentro de la psicología, la psiquiatría, en la educación, también se utilizan estos sistemas. Entonces, no es la... lo que explicaba con la ley de la homosexualidad es que tipificaban a la homosexualidad como delictiva, como una enfermedad, y además tipificaban una terapia. Yo hablaba ahí de hace años, es que hace poco en Barcelona se denunció una clínica que aún hace tratamientos para la homosexualidad. Son terapias de adicción. Terapias en las cuales te pueden meter en el shock. Entonces, si alguien sabe lo que es el electroshock, claro, si se lo preguntamos a un psiquiatra que aplica el electroshock, te dirá que es mano de santo, que deja a las personas finas. Pues si has tenido familiares a los que le han metido el electroshock, o conoces un poquito lo que es la enfermedad mental, y sabes lo que llaman enfermedad mental, y sabes qué es lo que hace el electroshock, pues entonces te das cuenta que no. Que eso no es mano de santo. Que afecta a una parte del cerebro en el cual te borra. Y sobre todo es una parte que te genera la crítica, que te da la actitud crítica frente a lo que tienes delante, y eso de repente desaparece y acabas siendo como una persona ingenua. Hoy salí en el ingenuo. Bueno, claro, eso también, ¿eh? El profesor, no que yo sepa, en el precio mayor, ni en la esquizofrenia catatónica es la que... La catatónica es la que se aconseja, sobre todo para sacarte ese estado. Pero fíjate, por ejemplo, las Canarias. Es la que más efecto dicen que tiene. La depresión mayor también se usa para. Yo por lo menos cada vez usamos. Bueno, lo que pasa ahora son ejemplos. Ahora te llevamos el tema, ¿no? Como es. No sé qué es la terapia. Bueno, yo lo conozco como una terapia de electroconvulsiva, sí. Sí, no, pero hay la modernizada, ya han cambiado. Incluso ya. También tienes la clásica, la que te pone los electrodos, sí. Pero ahora ahí te ponen unos casquetes, ¿cómo le llaman? La terapia magnética transcraneal, algo así, y te mete radiación, y es lo mismo que el electroshock. Lo que pasa es que no tienes las convulsiones. De hecho, con el electroshock que te aplican ahora ya no tienes convulsiones porque te ponen un relajante muscular, ¿sabes? Sí, sí. Entonces ya no es a la persona como se agita, porque antes incluso de la agitación se rompía los huesos. Pero que siguen aplicando. En las Canarias, creo que, no sé si son 9 hospitales públicos que hay, pero 6 tienen el electroshock. Y si vas a mirar, vete al hospital clínico de Barcelona, especialistas en electroshock. Y no veas con una depresión resistente porque te arrojas a por la sala. Porque ya no solo lo aplican para la cuestión depresiva. De hecho, el electroshock, cuando lo aplicaron, fue para la esquizofrenia. Salió como tratamiento para la esquizofrenia. Después ha derivado porque no afecta. O sea, no hace, no tiene el poder ese curativo que tendría que tener terapia. Es más bien. El Ernest Hemingway se suicidó a raíz de que le dieron un electroshock. Que dijeron, me han jodido la parte de la memoria, que es con lo que yo trabajo. Te deja dormir. Esa es una descarga joven. Y lo que pasa es que no se hace publicidad del profesor, pero si buscas ya verás cómo... No, yo lo he visto. Pero sí que es cierto que, sobre todo en las catatónicas, es una... Digamos, es una forma muy utilizada porque sí que es cierto que en un estado catatónico hay personas que salen del estado catatónico. Eso es cierto. Sí, a ver, por aquí no es. No, pero sí que es verdad que vas a salir del estado catatónico. Sí, eso sí. Claro, no vas a curar así. No. Tampoco por los antipsicóticos. Sí, pero estás viendo que se te queda ahí la persona y eso a lo mejor le. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no vuelva después al estado catatónico. No, mucho menos. Sí. La psiquiatría la próxima, la siguiente.